todas las voces. En Mundo Indígena al Día. Por un mundo más humano y diverso, Servindi presenta el resumen de noticias. Derechos humanos, masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento y reclutamiento forzado de la población indígena Wa fueron denunciados en el marco de la 25ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se celebra en Ginebra, Suiza. Las denuncias las hizo Francisco Javier Cortés Huanga, delegado de la gran familia del pueblo Awá Binacional, que habita en Colombia y Ecuador, en un evento paralelo a la sesión del Consejo. Mientras el pueblo Awá tiene un plan de vida, el gobierno colombiano tiene un plan de exterminio físico y cultural para nuestro pueblo, denunció. En el marco de la misma sesión del Consejo de Derechos Humanos, representantes de la sociedad civil denunciaron al gobierno de Brasil por las continuas violaciones de derechos indígenas al construir grandes hidroeléctricas en la Amazonía. Las denuncias fueron presentadas por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, APIP, Sonia Guajajara y la Asociación Interamericana de Defensa Ambiental, AIDA. De acuerdo con la coordinadora APIP, la violación al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, está sentado en un peligroso precedente de ilegalidades que pone en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Transparencia. Organizaciones de la sociedad civil publicaron el estudio Casos paradigmáticos de inversión del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil en Sudamérica. En el documento recomiendan la transparencia como requisito esencial para que el Banco de Brasil apruebe y financie futuros proyectos con miras al desarrollo sostenible de la región. La investigación responde al hecho de que en el sur de América Latina se están efectuando una serie de proyectos de infraestructura, energía y minería, cuyo principal financista es el Banco Nacional de Brasil. México. El 13 de marzo del 2014 se cumplió un año de la histórica decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TRIFE, que reafirmó el derecho de los pueblos indígenas a elegir a sus propias autoridades según sus usos y costumbres. No obstante, estados como el de Guerrero llevan aplazando y postergando el dictamen para que el municipio de San Luis de Acatlán elija a sus autoridades por usos y costumbres. Marcos Matías Alonso recordó que a la autoridad electoral de Guerrero se le sancionó por incumplir obligaciones constitucionales y no respetar ni promover los derechos electorales de los pueblos indígenas, ocasionando discriminación política y exclusión. Perú. Más de 30 organizaciones y personas comprometidas con la defensa del medio ambiente y los derechos humanos rechazaron el anuncio del nuevo ministro de Energía y Minas de eliminar los estudios de impacto ambiental para las actividades de exploración de hidrocarburos. Mediante un pronunciamiento, exigieron al gobierno peruano respetar el Estado de Derecho y la normatividad de protección ambiental. Asimismo, le pidieron promover acciones de vigilancia ambiental sin menoscabar el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental sustentado en su ley y reglamento. Bolivia. Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB, anunció la realización de una cumbre indígena paralela a la reunión del G77 más China, que se desarrollará el próximo 14 y 15 de junio en Santa Cruz. Según el dirigente, el encuentro paralelo mostrará la verdadera realidad de Bolivia. Precisó que la cumbre indígena será un espacio para denunciar las violaciones que comete el gobierno de Evo Morales a los derechos de los pueblos originarios. El G77 más China lo integran en la actualidad 133 países. En el encuentro programado para junio, debatirán, entre otros temas, el cambio climático y la crisis alimentaria y energética. En otras informaciones, las comunidades del pueblo Tacana, asentadas en la Amazonía boliviana, se siguen viendo amenazadas por una serie de iniciativas empresariales. Entre ellas, la construcción de una represa y de un ingenio azucarero. Aizar Terrazas, secretario de Tierra y Territorio del Consejo Indígena del Pueblo Tacana, CIPTA, denunció que hoy muchas familias están siendo presionadas para abandonar sus cultivos y dedicarse exclusivamente a la producción de caña de azúcar. Chile. El intendente de la región de la Araucanía, Francisco Huemchumilla, pidió perdón al pueblo mapuche, así como a los colonos y sus descendientes, por el despojo de sus tierras y bienes por parte del Estado. Sostuvo que el Estado tiene pendiente el pago de una deuda resultado de más de 130 años de implementar políticas públicas que no han logrado sacar a la región de la pobreza y de los últimos lugares del desarrollo nacional. La respuesta de los mapuches de la Araucanía no se hizo esperar. Emplazaron al nuevo intendente a hacer efectivas sus palabras a través de propuestas reales para la reparación por la pérdida de sus tierras, atendiendo de este modo a las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. Uruguay. El movimiento Uruguay Libre identificó serias irregularidades en la información proporcionadas por el gobierno y otros organismos sobre los ingresos que generaría el proyecto Aratirí en impuestos para el Estado. Según el citado grupo, Aratirí representará en impuestos 260 millones de dólares y no 400, como viene sosteniendo la empresa a cargo del proyecto y algunos representantes del gobierno. A esta conclusión llegó el movimiento, que agrupa a organizaciones de la sociedad civil y otros sectores, luego de contrastar datos públicos con la legislación vigente, específicamente con la ley de minería de gran porte. México. Indígenas otomíes de San Francisco, Xochicuautla, Santa Cruz, Ayotoxuco y San Lorenzo Huitzilapan del Estado de México se oponen a la construcción del proyecto carretero Toluca-Naucalpan y exigen al gobierno estatal que lo cancelen. En conferencia de prensa, explicaron que el lugar por donde se pretende construir la autopista es una reserva natural con categoría de santuario del agua, denominado Bosque Otomí México. Refirieron que el proyecto atraviesa el Parque Estatal Santuario del Agua y Forestal, subcuenca tributaria del río San Lorenzo, que influye en la región hidrológica prioritaria cabecera del río Lerma. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena al Día. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.